Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su microinformativo Cortos desde la casa. Iniciamos con la información cultural internacional. El escritor estadounidense Robert Stone, autor de la novela Dog Soldiers, falleció el sábado a los 77 años en su domicilio de Key West, Florida. Según su agente, el autor neoyorquino, nacido en Brooklyn en el año de 1937, falleció a causa de una enfermedad pulmonar crónica. Stone fue dos veces finalista del premio Pulitzer y obtuvo en 1975 el National Book Award por su segunda novela, Dog Soldiers, en el que narra la historia de un periodista que trafica con heroína desde Vietnam, país en el que el escritor estuvo como corresponsal durante la guerra. Dog Soldier fue adaptada al cine en el título Wolves Stop the Rain, una cinta protagonizada por Nick Nolte en 1978. Stone es considerado como uno de los escritores que mejor pudo capturar los problemas de Estados Unidos en la década de los 60 y 70. Otra de las obras que destacan por su calidad literaria son A Black for Sunrise, Outer Bridge Ridge y Damascus Gate. Stone se crió con su madre hasta que esta fue internada con esquizofrenia cuando él tenía apenas 6 años y luego pasó parte de su infancia en un orfanato católico. En su juventud se alistó en la Marina y, según ha relatado en entrevistas, comenzó a escribir inspirado en el libro The Great Gatsby, una novela del escritor estadounidense Scott Fitzgerald publicada en 1925. En el transcurso del primer semestre de 2015, en la ciudad de Ginebra, en Suiza, el escritor brasileño Pablo Coelho inaugura un museo sobre sus obras y su carrera literaria. La propuesta es dar a conocer al público paso a paso cómo el autor del Alquimista se convirtió en uno de los escritores de los bestsellers más rankeados del mundo editorial. Ginebra, ciudad suiza que ha acogido al escritor brasileño y a su esposa, la artista plástica Cristina Otilicia, será sede del primer museo sobre la labor de Pablo Coelho en torno a su propuesta literaria. En una publicación oficial se señala que el último contenedor de la colección de 80.000 documentos, entre cartas, manuscritos de sus libros, contratos con editoriales del mundo entero o borradores de canciones escritas por él, así como miles de fotos, regalos de sus admiradores y afiches de lanzamientos de sus novelas traducidas a 66 idiomas, arribaron la semana pasada a Suiza, provenientes de Brasil. En la fundación montada en la planta baja de 200 metros cuadrados de un edificio residencial de Ginebra, ya aparece en una muy buena ubicación la mesa del apartamento de la pareja en Copacabana, Río de Janeiro, donde Pablo Coelho escribió su primera gran novela, Diario de un Mago, en 1987. De manera paralela al museo físico, que se espera se inaugure en pocos meses más, el proyecto Nube lo va a complementar. Este será una plataforma informática en la que los usuarios del Internet podrán conocer el contenido de este museo sin la necesidad de trasladarse a Ginebra, ya que según Paulo Coelho la idea es democratizar la cultura facilitando su acceso. Nube es un museo virtual que Coelho ha visto necesaria su realización, debido a la intensa comunicación directa que la red Internet diariamente le permite tener con sus lectores. Las redes sociales me dieron la posibilidad de estar más presente en la cotidianidad de mis lectores y de tenerlos a ellos en la mía. Y es que la idea busca que los lectores tengan la oportunidad de conocer la historia detrás de cada libro publicado de Paulo Coelho, ya que para él lo que el lector tiene en sus manos es el fruto de varios sucesos que acaecen en el momento de la producción literaria. Hasta aquí la información en Cortos desde la casa. Recuerde volver a sintonizarnos en una nueva oportunidad. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Almijos y Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.